dijeron que te fuiste, que no ibas a regresar. Loco, tu jeva la perdiste. A ver, ¿a quién quieres engañar? Si a ti con ella no te fue bien, ¿por qué tienes que irme mal? La chica no quiere saber de ti. ¿A quién quieres engañar? ¡Camina! De momento es mía. ¡Escucha bien! La tengo sola porque tengo fijador. No pierdas más tu tiempo y para la próxima pincha mejor. ¡Oye! De momento es mía. La tengo sola porque tengo fijador. No pierdas más tu tiempo. ¡Oye! Y para la próxima pincha mejor. ¿De qué me estás hablando tú? Ahí está la ropa, la conocí en el litú. Sentada consumiendo cola, mezclada con Habana Club. Sin preguntarle, contó su historia, que la abandonaste por una tardoria. Derrama de llanto, me dijo que te odia, y al cabo de un mes la convertí en mi novia. Ella no te descarga ni para adelante ni para atrás. Agua, no la sofoques más, la bella la payasa. Ella no te descarga ni para adelante ni para atrás. Tranquilo, loco, no la sofoques más, ya deja la payasa. Escucha. De momento es mía. ¿Sabías? La dejo sola porque tengo fijador. No pierdas más tu tiempo y para la próxima pincha mejor. De momento es mía. La dejo sola porque tengo fijador. No pierdas más tu tiempo y para la próxima pincha mejor. Ella probó mi equipo y dice que se siente súper rico, que buscaba una meca de este tipo. Que nada que ver con nada, que mi flow le quita todo su hipo, que parece que yo soy de Puerto Rico. Soy ahora que tú andas, si tú sabes ya que tú no mandas, te dieron el bajando y te dijeron anda. Creo que no te queden dudas, pero cuidado cuando la ella se me no suba. Te descarga ni para adelante ni para atrás. No la sofoques más, ya deja la payasa. Ella no te descarga ni para adelante ni para atrás. Tranquilo, loco. No la sofoques más, ya deja la payasa. De momento es mía. Él lo sabía. La dejo sola porque tengo fijador. No pierdas más tu tiempo y para la próxima pincha mejor. De momento es mía. La dejo sola porque tengo fijador. No pierdas más tu tiempo y para la próxima pincha mejor. Fuerza la vida que se parte. Ahora está conmigo, tú sabes. Y tú, chamaco, eres un punto y aparte. Ella no te descarga. Aquí está lo que se usa y el último no me usa. Ahí nada más. No la sofoques más, ya deja la payasa. Ella no te descarga ni para adelante ni para atrás. No la sofoques más, ya deja la payasa. Te dijeron que te fuiste, que no ibas a regresar. Loco, tu jeva la perdiste. A ver, ¿a quién quieres engañar? Si a ti con ella no te fue bien, ¿por qué tienes que irme mal? ¿Qué te la sucede? La chica no quiere saber de ti. ¿A quién quieres engañar?